Bueno, como les comentamos temprano, esta mañana cuando iniciamos el programa, en el día de hoy se va a realizar una movilización en Ciudad de Buenos Aires para pedir la reincorporación de trabajadores de prensa despedidos del diario Hoy. Y para hablar sobre este tema estamos con David Barresi, que además de ser trabajador del diario Hoy, trabaja en Red, no es un de la agencia de noticias en Red, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, David, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Contanos la situación en el marco de los despidos en el diario y bueno, y la convocatoria que están realizando para hoy. Nosotros fuimos despedidos 7 trabajadores, 5 el viernes y 2 trabajadores ayer. Estábamos comenzando un proceso de afiliación al sindicato y el proceso de elección de delegados para reclamar por derechos laborales. Y fuimos despedidos, hoy al mediodía vamos a hacer una movilización para reclamar la reincorporación de los trabajadores despedidos y además que se cumplan los derechos laborales adentro del diario Hoy, que es un diario en la ciudad de La Plata que es conocido por la precarización a la que someten a sus trabajadores, o sea, el trabajo en negro, bajo sueldo, o sea, por fuera del convenio colectivo, no nos pagan horas extra tampoco. Los feriados, estamos sometidos a una violencia laboral constante también, y varios, muchos trabajadores del diario decidimos ponerle fin a esta situación y recibimos esto como respuesta de la patronal. Y ahora vamos a hacer una movilización para pedir la reincorporación y tenemos la solidaridad de un montón de colegas de otros medios. Y vamos a ir por eso, que es lo que nos corresponde, digamos. Bien. David, un poco para contar quiénes son los dueños del diario Hoy, cuántos años tiene, qué cantidad de trabajadores tiene. El diario Hoy tiene 20 años, es la ciudad de La Plata y 2 diarios, el diario El Día, que es el diario histórico de la ciudad, y el diario Hoy, que tiene 20 años, o sea, es un medio grande, una empresa que además tiene radio, tiene la página web, y el diario Hoy, los dueños del diario Hoy son la familia Balcedo, hoy la que está a cargo es Miriam René Chávez de Balcedo. Es una familia que viene del sindicalismo, paradójicamente, porque conducen el sindicato SOEM, y en el diario Hoy se han caracterizado por nunca permitir la afiliación sindical, por supuesto en ningún tipo de elección de delegados, y por tener un régimen precarizador. Por el diario Hoy han pasado en la ciudad de La Plata un montón de periodistas porque tiene un recambio de personal constante, porque la violencia laboral hace que los compañeros tengan que renunciar, porque hay cosas que no se pueden soportar, y en el caso de que no, si no, los compañeros no renuncian, después se vienen los despidos con cualquier tipo de excusa. Es una... los dueños del diario Hoy tienen tanta impunidad también que los trabajadores que le han hecho juicio después de que han sido despedidos en general no cobran, y están amparados también por la pauta publicitaria de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires todavía no tomó ningún tipo de intervención con respecto al diario Hoy. Las inspecciones que se piden no se hacen, o sea, es un diario que está fuera de la legalidad ya desde hace muchísimo tiempo. Y ya se han realizado protestas, y en este caso se estaba dando un proceso muy fuerte de organización adentro del diario, y por eso responden de esta forma con despidos. Más o menos es esta la situación. Bien. David, un poco para reflexionar sobre el rol de los trabajadores de prensa y la situación por la que en general están atravesando los trabajadores argentinos. Repasamos también en nuestros medios la situación en la fábrica Lear y otras empresas también. Ahora, bueno, contamos más adelante que hubo 20 despedidos en C5N, también una gran empresa, un gran multimedio perteneciente a empresarios mediáticos. El caso de ustedes con 7 trabajadores y repasamos la instalación de una nueva radio comunitaria en una pequeña localidad de Córdoba, por ejemplo, que fue inaugurada este fin de semana allí en las sierras cordobesas. ¿Cómo ves vos como trabajador de prensa desde un multimedio que fue despedido y desde los medios comunitarios, como es la práctica desde la agencia ANRED, la situación hoy de los trabajadores en Argentina? ¿Y cómo se refleja? Y estamos en una situación que por lo visto, digamos, los despidos en los medios de comunicación se están dando en distintos lugares, las situaciones de precarización también, pero al mismo tiempo ahí tenemos que tener en cuenta que hay un proceso de organización fuerte, el proceso de comunicación, de empezar a ponernos de pie los trabajadores de prensa para reclamar lo que nos corresponde, los derechos que tenemos que tener, y al mismo tiempo para reclamar para luchar por una comunicación que esté del lado de los trabajadores, que un poco ahí es donde nosotros podemos tejer la unidad entre los trabajadores de prensa, de los medios de comunicación de las empresas, con los medios alternativos, que son los medios que siempre están del lado de los trabajadores y contando las situaciones de los del pueblo. Nosotros, como trabajadores del día de hoy, estamos recibiendo solidaridad de un montón de lugares. Y eso, ahí es donde uno ve la potencia que tiene la unidad y la solidaridad de los trabajadores. Y para enfrentar ahora estas situaciones que se están dando producto de la crisis, que siempre la variable de ajuste somos nosotros los trabajadores, es importante enfrentarlas de conjunto. Yo, mira, justo el viernes había estado a la mañana en la fábrica Honda, en la rotonda de Alpargatas, porque había 8 despedidos, habíamos ido a hacer notas ahí para Andrés y también para publicar en el diario Hoy. A la tarde recibo la noticia que el despedido soy yo, en el diario Hoy, los compañeros de Honda iban a ver si iban a estar acá. Digamos, es una cuestión que tiene que ver acá con generar solidaridad, porque las patronales no tienen ningún problema en avanzar sobre nosotros, y la única forma en la que nosotros podemos enfrentarnos es en unidad y solidarizándonos y movilizándonos. Bien. Bueno, David, aparte de la movilización, ¿cuáles van a ser las siguientes acciones que van a tomar ustedes en reclamo de la reincorporación tuya y del resto de los 6 compañeros que fueron despedidos? Nosotros ahora, después de la movilización, seguramente vamos a realizar una asamblea para poder definir cuáles van a ser las acciones siguientes. Ya estamos haciendo las presentaciones, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa está haciendo las presentaciones del Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo tome intervención en el asunto y a partir de ahí empezaremos a definir cuáles van a ser las siguientes medidas. Bien. Bueno, muchas gracias, David. Vamos a continuar cubriendo la información y acompañándolos desde la comunicación. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Hasta pronto. De los indios de Europa y África.